Ejercicio 4. ¿Hacia dónde nos lleva el ondular de estas aguas? Ante la evidencia de la decadencia, ¿cómo matar las dragas interiores que nos someten a semejante paradigma? ¿Cómo desindustrializarnos? Partimos de la afirmación: los ríos son siempre circulares, de diámetros variables y alcances desconocidos. Sus suelos integran materiales eólicos llegados de otras regiones. Sus evaporaciones humectan otros cuerpos. Sus aguas viajan en todas las direcciones, no tienen destino, trazan infinitos ciclos. Los ríos son siempre circulares, un proceso que parece no tener fin. Acaba donde empieza. Ir y venir de las aguas, que se integra infinitamente en otros flujos orbiculares. Un círculo es un lugar geométrico. Puntos, cuya distancia a otro punto llamado centro es menor o igual a una cantidad constante llamada radio. ¿Tiene centro un río? ¿Cuál sería? ¿Su ADN ambiental? La suma de los códigos genéticos que las miles de especies a lo largo de su curso van lanzando a ese ambiente, la cadena espiral multiespecie. ¿Cómo distinguir su timbre? La vibración que lo hace reconocible. El sí mismo. Hay un modo de andar de las aguas, de guardar amonites y de cultivar espirales, donde la sucesión se da por relación de recurrencia, o sea, estructuras iterando potencias. El siguiente paso será la suma de los pasos anteriores. El paso por venir contiene y contempla lo anterior, un crecimiento exponencial, infinito pasaje infinito. Subirse a la espiral vital, integrarse al toroide inagotable y trascender el descarrilamiento histórico.